tercera edición de la Cata Nacional de Tomates. Agradecemos a Nacho Sabelín que la rompió con el saxo. Y bueno, hoy es un día bastante especial para todos los que estamos acá presentes, desde autoridades, la secretaria general de Cecilia Bianchini, José Manuel Galván, José Manuel Galván, el director de turismo, Eduardo Banhoff, director general de Desarrollo Estratégico y Sostenible, y un ideólogo, amigo, Alberto Castañero, que un poco este relajo de tomate viene un poco por él. La verdad es que este lanzamiento en Paysandú veníamos con mucho pienso y ganas de hacerlo. Agradecemos a todos ustedes como usuarios del evento de lanzamiento que estén. Va a salir un éxito, vamos a poder... Esos tomatitos chiquitos que ven arriba de la mesa se pueden degustar, no hay ningún problema. Y después, de hecho, vamos a probar alguna otra cosita rica también. Que va es un pantallazo de lo que después vamos a encontrar el 3 y 4 de febrero en la cata de tomates que vamos a llevar adelante en la rural. El 3 de febrero, el circuito gastronómico de Paysandú, con los locales gastronómicos que se han sumado a la actividad. Y bueno, el 4 de febrero, toda la actividad que se va a llevar adelante en la rural. Para comenzar, vamos a dar comienzo a este lanzamiento a las palabras del director de turismo, José Manuel Galván. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a la secretaria general en ejercicio, Cecilia Bianchini, al director de desarrollo estratégico, Eduardo Banhoff, al señor jefe de policía que también nos está acompañando en la tarde de hoy, alcaldes de distintos municipios, integrantes del equipo de gobierno, integrantes de la Junta Departamental, integrantes del Buró Paysandú, también de la UTEC, apicultores, productores de tomate de Paysandú que también nos acompañan hoy y de otros departamentos, a los amigos de la prensa y a todos los presentes. Muy buenas tardes. La verdad que no es casualidad que estemos presentando hoy la tercera edición de la Cata Nacional de Tomates, un evento que ha tomado una gran jerarquía turística a nivel país, en un espacio también de jerarquía turística como es la costa de Paysandú, este hermoso marco que tenemos detrás de nosotros en este momento donde se ve a la gente disfrutar de las hermosas playas que tenemos en Paysandú, este hermoso atardecer que también el día de hoy nos está regalando. Como decíamos al principio, en la tarde de hoy estamos haciendo esta presentación oficial de la tercer Cata Nacional de Tomates. Decimos con razón que es nacional, porque es una cata que si bien nació en Paysandú y tiene un fuerte pie en Paysandú, con productores que la acompañan y que la propician, también existe un apoyo de distintos productores del norte y del sur del país que también hacen a la cata de tomates. Desde el comienzo fue un tema sin duda novedoso, pero también junto al equipo de trabajo que integramos nos hemos preocupado y ocupado de que siga siendo innovador, y este año el elemento innovador es la combinación con la miel. La combinación con la miel que nos contaban los productores que comparte una fecha bastante parecida de cosecha en el año con el tomate, lo cual lo hacía más interesante aún. También otro aspecto innovador de este año es una solicitud formal que hemos hecho a la gente de AFE para, jugando un poco con las palabras, poder hacer la invitación a los visitantes a tomarse el tren, tomate el tren, jugando un poquito con las palabras que nos llevan a la temática, y que puedan llegar desde Estación Paysandú a el predio de la exposición feria de esa manera, que hoy no es tan común en el país el viaje de personas por vías férreas. También en ese sentido decirles que la cata de este año va a contar con la cata Kids para los más pequeños, va a contar también con la cata técnica científica de la mano de la UTEC, donde se van a valorar los distintos parámetros sensoriales que luego van a ser insumos que sin duda van a servir muchísimo para las distintos show cooking y las preparaciones y recetas que de allí nazcan. Hablando de la fecha propiamente dicha, tenemos que referirnos al día viernes 3, donde realmente la ciudad se va a vestir de fiesta, donde ya hay varios restaurantes que han confirmado que se van a unir esa noche con recetas, donde van a ofrecer a todos sus comensales en sus cartas, donde van a poder elegir distintos productos con la imaginación y la invención que sus chefs y sus cocineros también vayan creando distintos platos, como es la gastronomía, ese arte de unir y separar ingredientes, donde surgen realmente ideas brillantes por parte de quienes lo hacen. En ese sentido también destacar que el día sábado tiene lugar la cata propiamente dicha, luego de esa primer noche en Paysandú para quienes nos visiten, que es la noche del viernes 3, el día sábado 4 van a tener lugar distintas actividades donde vamos a sugerir, por ejemplo, paseos en la Heroica 1, aquí en el río Uruguay, para que quienes nos visitan puedan realmente disfrutar de este hermoso río, esta columna vertebral de nuestro país, distintas actividades recreativas a lo largo de ese día que iremos comunicando, y luego a la tarde se va a dar apertura justamente al predio de la exposición Feria, donde va a tener lugar esta tercera edición de la Cata Nacional de Tomates. Así que reiterar la invitación a la población local, a los visitantes que puedan acompañarnos en esta tercera edición muy importante para nosotros. Y antes de ceder el uso de la palabra y continuar con esta mesa, quería compartir con ustedes una muy breve anécdota del día de hoy, que comenzó en este día, donde, bueno, en mi casa nos repartimos las tareas como corresponde. Hoy me tocó hacer las compras a mí, y al dirigirme a una verdulería del centro de Paysandú, poco de entrar y ingresar al local, el verdulero me dice: mire, Galván, nosotros también, dice, tenemos tomate antiguo, dice, nos estamos uniendo a la movida de la cata. Así que bueno, ese es el espíritu de la cata de tomates, esa es la idea, que se una toda la población, que el visitante cuando llegue se lleve una imagen de un paisandú despierto, atento a las oportunidades más que nunca, atento a las oportunidades de inversión, de desarrollo, pero también atento a esta temática como es el tomate, donde todos puedan dar lo mejor de sí y el visitante se lleve una gran imagen de paisandú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, director, por sus palabras. Cada una coincidimos. Vamos adelante a pasar la charla ahora, Alberto Castañeda. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tengo más que nada un poco invitarlos a hacer un viaje por los sabores de estos tomates, ¿no? Este trabajo empezó hace 12 años más o menos. Es un trabajo que sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de la Intendencia, por supuesto, de los productores, de gente que apuesta a esto, que parecía loco al comienzo, decir una cata de tomates era algo como medio, ¿y será? ¿Funcionará? Bueno, la gente apostó, súper agradecidos, porque nos permite trabajar con instituciones, por ejemplo la UTEC, para que podamos continuar con esta colección de tomates, ir recorriendo, porque cada tomate viene a su vez acompañado de una historia. Cuando me llega a mis manos una semilla, a veces viene con una historia de quién la plantaba, o qué le pasaba con ese tomate, o qué receta hacía su abuela con ese tomate. Y eso un poco es la idea, que cada año va creciendo la oferta gastronómica, en la cual nos pueden llevar a transportar rápidamente a nuestra niñez a través de esos platos que van a preparar. Entonces, la idea es que ese día se dejen de sorprender. Uno a veces ve un tomate verde, o sea, verde me refiero a color verde porque está en su estado óptimo, y a veces tiene miedo de probar, y bueno, les aconsejo que prueben las distintas combinaciones, sobre todo ahora que también van a trabajar con la miel, que van a encontrarse con sabores que seguramente no han conocido hasta ahora. Todos los tomates tienen un saborcito diferente, sobre todo el que haga la cata sensorial se va a dar cuenta cuando los deguste en el momento. Así que anímense, es algo que nos encanta el apoyo, porque nos permite ir afianzando esta fiesta a lo largo del tiempo. Ya vamos en la tercera y creemos que vamos a hacer muchas más. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y bueno, los esperamos el 3 y el 4 en esta feria que venimos preparando con un poco de miedo por el tiempo, por la sequía, pero que sabemos que vamos a poder cumplir y que vamos a tener todo el tomate que necesitemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, agradecemos la hermosa apuesta que hemos tenido a Sol Tagliani con este parador que se va a inaugurar el jueves que viene, de hecho, Parador Capricho Restaurant, y que de hecho el parador va a estar dentro del circuito gastronómico de la noche del viernes 3, así que también podemos venir acá a degustar las cosas ricas que hagan creativas con tomate y miel también. Lo invitamos al director general, Eduardo Bonhoff, a dar unas palabras acerca del evento, con su proyecto de la dirección también, Paysandú Sostenible, que ha dado gran apoyo a los productores y que hoy hace realidad la cata de tomates también. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un día de mucha alegría para todos nosotros, porque vemos el resultado de lo que es el trabajo conjunto del sector privado, de los productores, del sector público, de la intendencia. Cuando empezamos con nuestro proyecto de Paysandú Sostenible, pensábamos, bueno, ojalá se sumen y Paysandú sea un centro de producción hortícola de calidad y le dé al sanlucero la oportunidad de desarrollar su cultura culinaria. Y la verdad que fue una sorpresa la rápida respuesta de los productores Paysandú Sostenible. Hoy contamos más de 130 productores que están entusiasmados en producir hortalizas de excelencia. Y Paysandú ha pasado a ser ahora un centro de atención como núcleo, como polo, como nodo de producción hortícola en el litoral del país. Y esta cata que hoy se va a desarrollar el 3 y el 4 es un punto muy importante, un mojón muy importante en el camino de los productores hortícolas, porque es ese momento de mostrar y de hacer disfrutar, como decía Alberto, el paseo por los sabores de una fruta como el tomate, que tiene tanta variabilidad y tantas variedades distintas en esos tomates antiguos, que muy pacientemente Alberto Castañero empezó a coleccionar y a juntar, y realmente hoy me imagino que para él debe ser una satisfacción ver cómo de esa distribución de semillas los productores, con el apoyo de Paysandú Sostenible, empiezan a producir y a mostrar estas calidades tan distintas y tan disímiles. Honestamente, yo descubrí, a pesar de que me dedico a la agronomía desde que era estudiante, una variedad tremenda de colores, de sabores y de texturas que desconocía. Y creo que nos pasó le pasa a todos los que de repente no estábamos directamente en el sector de producción de frutas. Y además, la virtud de la cata es que tiene también un rigor científico que lo logramos con la incorporación de la UTEC, que nos empieza a ayudar a descubrir aún más los sabores y las formas de procesar y tener el tomate en nuestras mesas como fruta de cabecera, digámoslo. Entonces, creo que es para todos nosotros una gran experiencia recibir a todo el país que produzca y que quiera presentar sus productos, y a este tomate antiguo que hoy ya es una realidad y está impuesto en Paysandú como buque insignia de la horticultura sanducera. Los convido a todos a que el 3 empiecen a disfrutar en los distintos lugares de la comida a base de tomate, y el 4 recorramos juntos y veamos el producto de la huerta, que no es sencillo por todos los avatares que ya conocemos, pero que representa el trabajo de nuestra gente y además nos augura un futuro muy muy bueno en la producción. Esta es la tercera cata, este es el afincamiento de ya algo que va a ser una tradición en Paysandú, en mostrar año a año las distintas producciones de tomate antiguo. Entonces, no dejen de venir, no dejen de aprovechar este evento, y de traer también a todos sus familias y sus amigos de todas partes del Uruguay, porque realmente se pasan momentos muy agradables. Muchas gracias por la presencia de ustedes, muchas gracias por difundir este evento que ya nos caracteriza a los sanduceros, y los esperamos el 4, el sábado 4 en el predio de la Rural. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, algunos puntos a destacar. Claramente, tal como lo decía Eduardo, desde el Buró, la coordinación, resaltar lo que dijo Eduardo en función de la actividad en conjunto de lo público con lo privado. Hoy, de hecho, para el lanzamiento y para el evento en general, nos apoyan dos marcas bien importantes: Pontevedra, que se hacen llamar la marca del tomate, hoy es parte del evento de la Cata Nacional, y nos apoyan, y eso está muy bueno. También El Dorado nos está ayudando y hacen que, en conjunto con la institución que es la intendencia, con el proyecto y demás, podamos llevar adelante este lanzamiento. Algunas cosas a destacar: el viernes los centros gastronómicos podemos tener acceso todas las personas y acceder a los platos creativos que se van a llevar adelante. También se puede ir atrás del show de la Reina Cata, la Reina Catalina, que es un show de actores que lleva adelante Imagina Teatro, y eso va a estar muy divertido para la familia. El día sábado, la cata sensorial, vamos a comenzar a las 6 de la tarde. Todos aquellos que quieran degustar y ver la textura, los aromas, los sabores, la anotación de la cata sensorial que va a llevar adelante la UTEC es a las 6 de la tarde. Desde las 5 que abre el predio ya se pueden ir incorporando, anotando, porque son cupos limitados. Así que quien quiera tener la experiencia de probar este tomate y dar su opinión al respecto, están invitados para anotarse a la cata sensorial también. Bueno, sin más palabras, los invitamos. Hay alguna cosita dulce elaborada con tomate creativo que van a servir las mozas ahora, y los invitamos obviamente a que el 3 y el 4 estén presentes en la Asociación Rural y en los circuitos gastronómicos del País Andino. Muchas gracias por venir.